sábado ya de verano, de locura navideña, de las previas para la para Año Nuevo y toda la cosa festiva de Valparaíso que se convulsiona. Pero nosotros haciendo este trabajo digno, sencillo, que es venir, conversar, discutir, criticar temas que están pasando en el contingente y que de pronto quedan, sobre todo en este contexto de elecciones, quedan un poco sumergidos y pasan piola, y quisiéramos por eso abordarlo, conversarlos contigo, Augusto, y con nuestros auditores, que nos pueden llamar al 274-9115. Porque no todo es elecciones, ¿no? Hay una serie de cosas que están pasando y que tienen que ver también justamente con eso, con el poder. Una mención es que lamentablemente estamos con un problema de streaming, así que no estamos saliendo por internet con la radio, así que paciencia, señores, que la contienda es desigual. Telefónica nos reintegre la conexión. Entonces, temas que tienen que ver con el cotidiano, que es un pilar importante de este programa que se llama Vereda Sur. Estamos con Augusto porque Mirandola anda de viaje, ¿no? Merecido viaje, claro, en realidad un tercio de Mirandola, ¿no? También. ¿Dónde está Mirandola a propósito? Mirandola está en Guayaquil. Seguramente, obviamente no nos está escuchando, así que podemos decir todas las cosas que vamos a decir, negro y la. Y oscuro, claro. Oscuro caballero. Y se fue para allá a pasar la fiesta, los papás regaloneando en familia. Tengo una hermana. Yeah. Tengo una hermana guayaquileña. Es como mirando la mujer. ¡Ay, qué rico! Es como mirando. Claro. Así que. Oye, bueno, los temas para hoy son básicamente tres, en el cual queremos desplegar también otros temas. Básicamente, hablar de la nana, pero no hablar de la película, no centrarnos en la película, sino que usar la película como excusa para referirnos a un tema que es el tema de la empleada doméstica. Pero no solamente el tema de la empleada doméstica, sino también un tema que tiene que ver con las mujeres y con el trabajo, la discriminación, la indiferencia respecto a ese trabajo y a otros, a muchos otros, no solo las mujeres temporeras, por ejemplo. En general, el rol de la mujer siempre, en esta lógica machista occidental, la mujer vista como el trabajo de la mujer como un con un valor menos, visto como una cuestión que por ser ejercido por una mujer vale menos y por tanto tiene menos importancia. ¿No te pasa, Chandía, en las áreas donde la mujer trabaja, a ver, en las áreas donde son tradicionalmente trabajos de hombre, ejecutiva, todo este tema de banca, de administración pública, de administración privada, pasa que la mujer entra a transformarse un poco en no conquista un espacio para el género? Claro, sí, hay una especie de negación, hay una negación, pero quisiera primero contar lo que vamos a conversar hoy día y luego abordar el tema, pero sí, obviamente uno de los temas principales de la inserción de la mujer al mundo laboral tiene que ver con la negación del género. El otro tema que me parece importante y hoy día ha pasado piola por toda esta cuestión, como digo, el torbellino y el contexto de las elecciones, el tema del Museo de la Memoria. El proyecto Museo de la Memoria, que es un proyecto del Bicentenario. O sea, ya dos conceptos que resultan críticos, ¿no? Que resultan cuestionables. El tema del Bicentenario, que ya lo hemos conversado en otras veces acá, cómo se elabora un proyecto desde el sistema, desde el poder, para legitimar otro poder, un proyecto que de por sí nace de manera autoritaria, hegemónica. Y el Museo de la Memoria también como con mayúsculas, ¿no? El espacio físico que aglutinaría lo inmaterial. Entonces hay una dificultad ahí. Y a analizar también el tema de la memoria, pero también la relevancia que tiene este proyecto dentro de este periodo, además. Te cuento que va a ser inaugurado hace 2 años que se está construyendo, día antes de la elección de segunda vuelta. O sea, ahí no podemos decir en ningún caso que es una cosa casual, que coincide. Hay toda una cuestión planificada desde ya y que tiene que ver con. Sí. O a la chilena entregándolo a medio terminar, ¿no? Y el tercer tema que de alguna manera tiene relación con esto, que también pasó piola, pero que lo fue captado solamente por la televisión y por tanto se diluyó como espacio crítico, que es el tema de la SCD, de la Sociedad Chilena del Autor, y el conflicto que tuvo Quique Neira con un periodista de estos cabros de Difamadores. Más allá del problema puntual, que no fue nada importante, un par de comos nada más, sí dejó, reveló un problema que la gente de pronto no tiene claro, que es el tema del derecho a autor. ¿Qué significa el derecho a autor en realidad, ¿no? Y el tema de la SCD, y cómo ellos están creando toda una ley, están impulsando una ley para legalizar y prohibir, más bien, y penalizar, que es lo peor, la bajada de internet. Bajo el supuesto de que todo lo que se baja por internet es con fines comerciales. Entonces ahí hay harto que hablar también. Eso básicamente los tres temas, ejes principales de hoy día, Augusto, con los que te invito a conversar. Y otros temas que, dos que me interesa, a propósito del tema de la nana, colgarnos también del tema que ha hecho noticia estos días de la diputada electa, Marcela Sabat. Yo creo que hay cosas importantes ahí que hablar, y que yo tengo una opinión bastante crítica, no contra ella, sino contra, básicamente, con la Concertación. Y respondo al fenómeno que está pasando hoy día, el fenómeno eleccionario en Chile. O sea, y lo tercero es una cuestión de una noticia que también da, a propósito del tema del turismo espacial, que se habló acá en un momento en un programa anterior, el tema de este cabro chico de 15 años que la mamá le está haciendo una fiesta y que ya lleva gastado 3 millones. Y le han apodado el Farcas chileno, el Farcas chico, el Farquita. Entonces ahí hay una... Es una noticia de hoy día y estos días. Yo la he estado siguiendo. Está lleno de televisión. Claro, pero más bien en el diario. Y hablando de una persona chilena. De un muchacho de 15 años que su mamá se saca la cresta trabajando y que quiere celebrarle los 15 años y le contrató limusina de 15 metros, la que usa Farca, el Caupolicán, una Guavip, un equipo de Mecano, de Jingo, para que vayan. O sea, todo este mundo que está promueve Jingo y la televisión y la farándula, el niño lo quiere, y por una noche. Y todo va más o menos 3 o más millones. Ahí hay varios temas. Primero, cómo estamos criando a los hijos. Y segundo, el tema que tiene que ver también con el turismo espacial. ¿Cómo se gasta la plata? O sea, nosotros siempre partimos de una lógica. Cuando se hay una muestra, un exhibicionismo de la desmesura, ¿no?, del gasto de dinero, es porque se está revela que hay una pobreza inmensa. O sea, no hay una cosa equitativa, igual. O sea, mientras hay... O sea, totalmente aquí, y antivalórica, hay una serie de cosas aquí. ¿Dónde está el otro tema? El tema de niños que no tienen... que están para la cagada, o pastillas, no sé, los dramas que hay, ¿no? De pastillas anticonceptivas, el tema del día del niño, de la pastilla del día después, todos esos temas valóricos. Pero que en contra argumento liberal es que si yo me saco la cresta, me parto el lomo trabajando, yo tengo derecho a gastar lo que quiera. Pero hay un libertinaje ahí, y hay una también un rol que no está cumpliendo la mamá, o que no está cumpliendo en realidad la sociedad, nosotros, la sociedad adulta, que tiene que ver en que los niños no deberían pedir esas cosas, sino que deberían ser críticos con esas cosas. O pedirlas, pero... Porque eso marca referentes, que sean educados al respecto. Claro. O sea, yo creo que en la fantasía de los niños cabe todo. De todas maneras, eso está dando cuenta de una perversión. De una perversión total. Entonces, es el Farcas que paga 100 millones de pesos para ir a la luna por 2 horas y media, y va a estar 4 minutos. No, ni siquiera a la luna. Va a estar 4 minutos en órbita, con gravedad cero, ¿no? Entonces, está pasando en este Chile actual. Entonces, más allá del hecho, que puede pasar y pasa de hecho en el mundo, es cómo lo toman los medios. O sea, en ningún minuto una crítica al respecto, sino que solamente lo exponen como un síntoma de que, como una noticia interesante que está pasando, y que bien que pase, porque habla de nuestra. Del ascenso de la mujer que tiene plata para pagarle al hijo, del hijo que es capaz de incursionar al mundo de la farándula. De hecho, lo vamos a ver en la tele. Bueno, y luego el último tema que quisiera conversar, y también yo creo que tú debes estar al tanto, o por lo menos te va, vaya a estar en estos días, que es la incorporación, la instalación de 40 cámaras de seguridad en Valparaíso, 32 en los cerros, una en Cerro Cordilla, en Cerro Concepción, una en Cerro Concepción, contra 12 o 5 más en Cerro, el Cerro Cordillera, por ejemplo. O sea, vemos dónde se está poniendo más y dónde menos, ¿no? En 14 cerros y 32 en total. O sea, y nadie dice nada, y también la gente celebrando eso. Hoy yo leía al de la masa, al intendente, y esperamos poner más. Esperamos poner más. Entonces, cuando uno piensa en Piñera y cuando uno cree que no hay diferencias, que de verdad en rigor sí las hay. No con Piñera, o sea, no con Frei, ¿no? Pero sí un proyecto, un gobierno de derecha promueve, apoya y se basa en estos métodos para eliminar la delincuencia. Puede ser, y está comprobado, y es un estudio en todo el mundo, está comprobado, cuando hay más cámaras, no disminuye porcentualmente, no disminuye realmente. ¿Por qué? Porque lo que sí pueden hacer es venir los pacos y te capturan al roca que anda de lanza. Pero en general la pena es muy baja, por lo general quedan libres. Y además de que con tu medio de prueba, claro, puedes sumar un par de años, pero en la práctica sigue sobrepoblando el sistema carcelario con delitos que son de relativa poca monta. Claro. Porque no estamos hablando de grandes operaciones de delito ni grandes operaciones de narcotráfico, ¿no? Sino microtráfico, lanzazo, agresión en el menor de los casos. Más que nada es el tema del lanzazo. Pero ¿sabéis qué? Hay otro tema ahí también. Yo creo que es más importante quizás que el tema del miedo. O sea, ¿cómo ha hecho que las cámaras, la gente se sienta segura con las cámaras? O sea, hay un temor que está necesitando ya. Ahora. Claro, no está. No le basta la palabra, el encuentro, eso con que los viejos mitigaban el miedo antes, ¿no? Que era el diálogo con los hijos, el diálogo con los vecinos, la cosa vecinal, sino que están necesitando de cámara. O sea, en el fondo están necesitando de una extensión para asegurarse. Y si uno sigue la misma lógica, es legítimo entonces hacerse de armas, po. Entonces, es como una manera de armarse. Así es, eso vamos. O sea, es una manera de armarse, ¿cachai? O sea, el sistema vela por la seguridad y no nosotros. Y no nos incluyen en nuestra participación, porque participación ciudadana es una cosa y no funciona en todas las comunas, funciona en las comunas más ricas. Pero no, este sistema también, otra versión más, que hace que tengamos miedo. O sea, de ahí está la casa del espía. Yo tengo un par de experiencias respecto a la participación ciudadana en delincuencia, que justamente hace un mes más o menos, una semana, fui a un seminario de participación, con comillas, ¿no? De participación en el control de la delincuencia, y en el fondo era conocer el menú que hay de soplonaje vecinal. Claro. Y es eso, o sea, investigaciones dando el teléfono de que uno delate a los microtraficantes. Y nada más que eso. Incluso con el discurso explícito de nombrar a un delegado, con todo lo que significa una sola persona a cargo de ese poder, que tendría la conexión con investigaciones y carabineros, o sea, la frontera, claro, de donde lo mire, porque a esa persona va a ser la primera que le van a matar, o le van a matar a la, claro, familia, si es que realmente hubiera un tema de tráfico así mafioso a los Hollywood. Un pequeño tema antes que me guste, pero el tema, ¿sabéis qué es la cosa de la que tiene que ver no con el tema de los efectos, sino que con la causa, con la prevención? Entonces la policía y la derecha parte, construye su política de seguridad a partir de la pena, ¿no? Del castigo, de la sanción, del régimen carcelario, cuando el tema está en la casa, en los valores. Pero es que la premisa, la prevención. Claro, es mantener, y mantener el sistema de alguna manera. Y ahí, bueno, hay otro tema que después podemos hablar otro día, que es el tema de las cárceles privadas, concesionadas. O sea, a la derecha le conviene que las cárceles se mantengan. Exactamente. Lo que no le conviene es meterse en el tema de la prevención real, porque ahí ya empezáis a manejar variables que son intangibles y que tienen que ver con las familias, con los valores. Entonces, la derecha, con todo lo malo y todo lo perverso, ¿cómo va a hablar de valores? Piñera es un ladrón. La misma Marcelita Zaval lo dice. Lo dice no diciéndolo, eso es importante. O sea, lo dice no queriendo decir. Dos temas. A propósito del tema de las cárceles. Estados Unidos, que tiene uno de los sistemas de encarcelamiento y proceso, o sea, detención, proceso y encarcelamiento más rápido del mundo, tiene un 80% población negra, latina, chicana, extranjera, 20% población blanca en las cárceles. Los nazis, ¿no? Los nazis. Son generalmente además los pobres. Hay muy poca gente que tenga dinero. Parece que los ricos no cometen delitos graves, digamos. Los delitos de cuello y corbata. Un dato más que me gustaría que mencionáramos, o que fuera transversal a todo lo que estamos hablando, que es este miedo que comentábamos ayer con la Natacha, esta cosa así como explosiva de no a Piñera, no a la derecha, bloqueo hacia la derecha. Que es, efectivamente, yo me preguntaba, ¿y si sale Piñera y la izquierda se une? Yo cada momento que pasa me estoy dando cuenta de que eso ya no sucedió y de que no hay izquierda que unir. Yo tengo mucho cuestionamiento, mucho cuestionamiento. Estoy complicado. Ojalá la mayoría de los votantes tuvieran así. Yo me estoy complicado con el voto, loco. El primero voté nulo, pero ahora estoy complicado porque no sé cómo. Es lamentable el panorama, pero bueno, lo hablaremos luego. Sí, bueno, estamos 274-9115, esto es Vereda Sur, en la Radioneta 88.9, solamente vía radial por hoy día, y vamos a partir escuchando, después de esta larga introducción, El Muerto Vivo, para decirles que Mirandola efectivamente... No ha fallecido, huele como muerto, sí, con el sudor guayaquileño, sin duda, pero está vivo. Entonces nos vamos con Rolando la serie con este tema y luego ya desplegamos en detalle cada uno de los temas recién enunciados. Salario y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo, una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, que el lío es que se formó, esto sí no es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Estaba de parranda. desgranar el choclo, compadre. Ah, la última hora, ¿sabes? Y si por fin me le dio que se está en el cual, entonces, a la semana ya eso, ya vivía en un... Hay dos cosas que llaman la atención acá y que te invito a reflexionar un poco. Lo primero es el cine mismo, ¿no? El cine chileno. ¿Cómo se está haciendo una producción permanente con muchos recursos del gobierno y que se están haciendo películas, algunas buenas, otras menos buenas, pues están haciendo películas que están abarcando otras temáticas que antiguamente no se tomaban? No directamente, digamos. Claro, no directamente. Y que estaban bien dentro de la lógica muy del tema de la memoria, de la dictadura, y ahí se hicieron grandes películas, sin duda, ¿no? La Frontera, etcétera. Luego vino esta cosa de la captación de la película que abordaron el tema urbano, propiamente tal, y el tema del amor. Sexo con amor, la chacotea sentimental que tuvieron que ver. Toda esta cuestión de ver el mundo cotidiano, pero de una lógica poco conflictuada. Así, muy, muy idealmente, en algunos casos, con algunos guiños interesantes. Yo no puedo decir que Chacota Sentimental haya sido mala. Creo que fue una buena película. Sexo con Amor, también una buena película. Pero que no conflictúa, ¿no? Que cuando uno ve una película, espera de una película chilena con los recursos y con todo lo que es propio, espera que retrate lo máximo el conflicto chileno, el conflicto del cotidiano, el conflicto de nuestra cultura. Y uno se da cuenta que de pronto se están guiando, se están basando siempre en lógica más bien de mercado y lógica de un cine más bien norteamericano. Tiene que ver también con el origen de los proceso de hacer cine, sí. Es un proceso de plata. Totalmente. Y si no está subsidiado, tú llegas a las leyes del mercado. Y las leyes del mercado aquí en Chile están enraizadas en el tema de hacer cine. Aunque sea el cine más fome y más cine arte, está enraizado en el mercado. Tú entras con tu brief y entras a competir con otras tiendas. Claro. Tenés que contratar personas a precio de mercado. Claro. O sea, de hecho. Es gente de plata la que hace cine. O sea, sin duda. Y eso dice dos cosas. Primero, que las figuras del cine, lo principal, los protagonistas, son protagonistas nuevos, que son rostros, figuras, ¿cómo se le llama en el cine? Son figuras, no consagradas, pero sí figuras de las cuales se puede asegurar un éxito, por el hecho mismo. O sea, Brad Pitt hoy día, o haga la película que hagan, vende inmediatamente porque la gente va a ver al protagonista, ¿no? Y pasa con Benjamín Vicuña, por ejemplo, quien yo encuentro un muy mal actor. Pero sí, la gente va porque considera que hay una, se siente que ese es el que representa a los chilenos, po. Que así somos los chilenos, ¿no? Niño bonito, simpático, etcétera. El chileno necesita identificarse con algo, con figuras, y chileno aspiracionista que se va y se tira a la pampita y le hace un trigo. Claro. Y se va a probar éxito allá y le va bien. Y embajador de la UNESCO. O sea, hay un fenotipo ahí que se está manejando que ya habla de la estrategia del cine. Un cine que está pensado para vender. Un negocio. Y no para crear conflicto, que es lo que nosotros los chilenos necesitamos. Conflictuarnos en nuestro cotidiano y darnos cuenta que este país está para la cagada. Que tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que merecen ser cuestionadas permanentemente. Y lo otro es la temática, los temas que abordan. El sexo, ya vimos, cosas como muy light también, ¿no? El tema del mundo popular, el tema... ¿Qué te pareció? Básicamente el tema del conflicto de relación entre la nana familia y la nana fuera. Esa cosa como de ente ajeno que solamente tiene una función... Y que cuando empieza a sucumbir efectivamente, hace peligrar esta sincronía familiar, ¿no? La relación de la chica mayor con la nana. ¿Qué te parece este tema? Mira, yo creo que está bien trabajado en la película porque la personaje, la nana misma, logra ser lo que ellos quieren que sea, es decir, un ser casi neutral, que tiene que negar su personalidad. Eso, yo creo que la película lo que habla es la negación permanente de la personalidad. Atrás queda su mundo rural, por ejemplo, que queda recluido en una cartita por acá, una foto por allá, en su camita, ¿no? De plaza, y su pieza muy, muy mononita. Sí. ¿Cachai? Todas esas cosas de ese mundo queda reducido a un puro espacio porque no puede incorporarse al otro mundo. Ella no puede incorporar el mundo de ella propio. Pero ella lo ve así. Yo creo que la sociedad está estructurada de esa manera. Y lo que quiere en general el patrón, lo que quiere es que no haya conflicto, o sea, que la persona sea funcional y no sea alguien que venga con una a proponer una identidad. Es que yo creo que también está en con su conflicto origen. Y la carga histórica, porque si de ser así habría un conflicto de amo y patrón, po. Lo que pasa es que esta persona que cumple esta función, me imagino que el conflicto justamente viene del origen de la nana o de la doncella o de la ama de llaves o de la empleada doméstica, que es por qué entra al núcleo familiar. Y es porque es extraída, desde abducida, podríamos decir, incluso de su origen, totalmente. Claro. Y se le cortan todos los lazos y se le uniforma. Sí, sí. Y ahí entra. Sí. Entonces, el único vínculo afectivo que no es previsto por la familia es el que ella crea con los niños. ¿Sí? O con la confidencia de la señora, o con las otras nanas. Claro. Entonces... yo aquí creo, luego podemos abordar el tema más en detalle del, o sea, partía que hay una visión, y por lo mismo que decías tú, que es un cine, el cine es de, los cineastas son ricos, son gente que tiene mucho dinero para, de hecho es cosa de ver, yo soy totalmente clasista en ese sentido, es cosa de ver los apellidos, y los cineastas tienen plata. Yo recuerdo, claro, nunca me voy a olvidar. Ojalá nunca me olvide. ¿De una declaración? Pero no, tiene que ver con plata, con sociedad, una plata con una cosa social. Yo me acuerdo muy bien una vez al Andrés Pérez, antes de morirse, unos años antes, no sé, una entrevista en la tele, le preguntaba el Vallejo, se llama, un periodista importante que trabaja en RTV, que ahora no está. Ya, bueno, un loco que se ganó un premio y era de la. Y le decía que tú dices, tú estudiaste con Cayós y con el, ¿cómo se llama el otro cineasta importante en Chile? Larraín, entonces estudiaste con él. Y estudió cine, partió estudiando cine el Pérez. Decía, lo que pasa es que estudié cine, pero empecé a estudiar, pero me di cuenta que yo no podía cubrir los gastos que mis compañeros eran todos ricos, de familias pudientes, de las familias aristocráticas de Chile, y yo no tenía una cama, no tenía nada, entonces lo único que tenía era mi cuerpo. Andrés Pérez tiene que haber estudiado por ahí por la época de los 60. Yo creo. 70, yo creo. Claro. Señorita del Teletipo, ¿usted sabe la edad de muerte de Andrés Pérez? Bueno, pero lo importante acá es que... Tiene que ver, me refiero a que tiene que haber estudiado en las escuelas de cine del Estado. Claro. Yo creo que era la Chile, ¿no? Chico. Entonces, pero él no tenía los medios, porque una cosa, las cámaras te las pueden pasar, pero tenés que tener otra cosa para hacer cine, vos. Tenés que tener una visión universal, tenés que tener viajar, leer mucho. Y él, si bien tenía ciertas cosas, tenía lo que solamente le podía alcanzar a partir de su voluntad y no a partir de los medios que tenía, que contaba. Entonces, se da cuenta que es lo único que tiene el cuerpo. Y qué interesante reflexión, estimado señor Chandía, porque si usted da cuenta de que con el cambio de las tecnologías, ahora el tema económico es muy diferente. Claro. No necesitáis, y al contrario, siguen haciendo cine, y la imagen del país sigue siendo hecha por los demás medios y por las demás conexiones. Claro. Incluso con el auspicio del gobierno y el fomento del gobierno. Uh-huh. Entonces lo que decide Pérez es estudiar teatro. Porque dice que ahí no necesita nada más que su cuerpo. Y efectivamente, llega a ser, sabemos quién llegó a ser, ¿no? Estudió, fue becado, luego volvió, instaló lo que fue el circo. Todo lo que hoy día se ha desperfilado, lamentablemente. Han aparecido esos pseudo Andrés Pérez por todos lados. Pero eso es importante porque marca una ecuación de oficio. El oficio de cineasta es un oficio... de la sociedad, de la alta sociedad, y no por, por y claro, y, pero en general yo creo todo el mundo por los costos que tiene, pero también porque el cineasta debe ser alguien que haya recorrido una serie de cosas. Una vez lo decía Litín, ¿cómo se llama este viejo bigote, el de Ruiz? O sea, creen que hacer cine es una cosa. Yo para hacer cine tengo que leer todo, estudiar, hacer clases, sacar fotografía, dedicarme al mundo, vivir. atreverse a hacer muchas cosas. Y de pronto después te das cuenta que hay tantas cosas que se ha vivido y que tiene una capacidad especial para percibir, que uno no puede llevar eso al cine. Pero hoy día se parte estudiando cine. Bueno, y esa camada... ¿Qué tiene que ver con el tema del negocio del cine, el negocio de las imágenes? Y es interesante porque también el negocio de la música. Claro, en el fondo, mira, yo creo que aquí no se trata tampoco de hablar en contra del cine. Yo creo que hay que mantenerlo dentro de los parámetros de lo que es el cine. Y que no se se suba por el chorro, ¿no? Como hoy día se hace, porque claro, por la cosa mediática. Y que el cine es más importante. El cine sigue siendo importante como cine. Es decir, como una expresión estética que recrea un mundo a partir de la cosa audiovisual, de la fotografía, la conjunción de eso. Pero no es la expresión máxima o que pueda reunir mejor el conflicto. O sea, pienso, por ejemplo, el valor que tiene el cine respecto a la literatura. Yo creo que el cine es un, por lo menos en Chile, es un medio subexplotado para modificar conciencias y para bien. Y una aclaración, estamos hablando además de este cine oficial chileno, de este cine que va a los concursos y que gana, y en absoluto es una crítica a lo que está pasando con La Nana, por ejemplo, con este tema de la premiación y todo este cuento, sino que se queda en eso, lamentablemente, se queda en lo superficial de que el globo de oro o el Oscar o no, y no se habla justamente de lo que yo creo que es una de las cosas que deja en evidencia, que es la problemática de las empleadas que trabajan en puertas adentro en casa. ¿Qué es gran problema? Pero entonces, ¿por qué hablar de tema por la película, no? Y yo creo que no es menor el tema de la clase social, de la diferencia social de lo que hacen cine, porque inevitablemente eso te lleva a reproducir una imagen sesgada de la realidad. Y es lo que vamos a hablar después de este tema, que justamente, por mucha voluntad, yo no puedo negar la voluntad que tiene el director de la película La Nana, o quisiera, luego podemos tomar el tema también de ¿cómo se llama esta del 73? La del colegio, la que se hizo en el colegio, ¿cómo se llama? Sí, Machuca es una buena película, pero ahí falla en una cosa, creo yo, que el tema el sesgo del director. O sea, es decir, la incapacidad de ver la película, de ver la realidad desde una mirada mucho más amplia. ¿Por qué? Porque ahí la clase social te impone código, te impone mirada que te imposibilita abrirlo, y eso lo puse al cine. La literatura no es tanto. La literatura es mucho más plural en ese sentido. Yo me pregunto una cosa y con eso volvemos a la música. ¿Qué pasa? Yo creo que quizás lo que pasa es que no hay, después de la película, después del fenómeno cinematográfico de la sala o del video, no hay eco en foros de discusión, no hay discusión al respecto. Se legitima la película y punto, y se ve. La película es lo único que hay. Claro, y cuando la película debería ser el punto de arranque y no el punto de llegada, po. Entonces hablamos de eso luego, y el tema de la mujer y en la América Latina me gustaría. Bueno, vamos a escuchar un tema del gran Rafael Escalona, un vallenato, de los grandes vallenatos, de los clásicos, de este colombiano, la famosa Casa en el Aire. Estamos en el 274-915. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Cuando a la luz sea una señorita y llegue alguno y le hable de amor, ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube. En el aire. se puso Escalona, tiene a la luz con los angelitos. Hay el que no vuela, no sube. Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivía en un cuartito por ejemplo, la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se estudia la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. ¿Estamos entonces? Estamos. Esto es Vereda Sur, 88.9 de la Radioneta, con Augusto desmembrando y haciendo un análisis sobre el cine chileno, pero especialmente el conflicto de la nana. Bueno, ya yendo al tema central, Augusto, recordemos que Raquel, ¿no? Raquel es la protagonista, es una asesora puerta adentro. O sea, a partir de los clichés que se usan, ¿no? Empleada doméstica, asesora del hogar, nana. Es una disminución. Nana es como un perro también. Yo siempre discuto con eso. La gente tiene nombre, loco. Y los apodos se ganan y se adquieren en la amistad y en el contexto de la vida. Lo que pasa es que tú no puedes decirle a alguien, oye, no demarcáis función con eso. Y nana sí. Claro. No me tutees, señores. Claro, claro. Pero la gente se llama Raquel, ¿no? Que una persona que no es de tu familia y que no es de tus amigos y que no sabes nada de él. Es la nana. Una función dentro de tu casa y duerme dentro de tu casa, claro. Y come y cuida tu ser más querido, que son tus hijos. Y ojo que no. Comes de la mano de ella, sí, hay toda una serie de cosas. Entonces, pero sí hay una serie de reducciones que parten con el nombre mismo. O sea, la gente tiene nombre. Y ahora, si le quieren poner nombre, tiene que ser en el contexto. Y no nana, porque o el niño que ella se llama María y el niño le dice la Mari. No, se llama María. Entonces. Sí, pero ¿quién es la María? ¿Quién es esa persona? Pues hay que humanizarla. Es que tiene que haber uno. Persona, pero ¿quién es bueno, ella? Bueno, claro. Como la diferencia es de la madre cuando claro, ella es la claro, bueno, por el nombre y por el trato. Igual ella, tampoco vamos a decir que acá ella no por eso va a dejar de tener su función. Su función es hacer las cosas. Uno llega a la función. Claro. Que como estamos hablando además de una institución que tiene que ver con el mundo decimonónico, como dice usted, señor Sandía, en que la plata te permite tener servidumbre. Y es el tema de la servidumbre. Es de que otras personas le hagan las funciones a los que pueden pagar eso, o incluso que les corresponde que le hagan eso, como el tema del sistema feudal. Claro. Cuando tus vasallos son los que van a hacer la casa. Y ese lo veo porque cuando uno ve la película se da cuenta, uno de los conflictos de la película es la negación de ella a compartir labores con otra persona. Y de hecho tiene con todas conflictos, ¿no? Excepto con la última. Y por una parte, y eso habla de que justamente hay una inconsciencia del rol de la mujer ahí, y ella asume su trabajo de una manera no natural, sino que se desnaturaliza para realizar el trabajo, se despersonaliza, no, deja su identidad recluida, como decía yo, en una esquina de su cuarto para asumir un rol neutro, cuando no somos neutros, estamos llenos de tensiones, de conflictos, de personalidades, de una historia que ella no la puede incorporar a su casa porque está cerrada la puerta. O sea, ella es la nana simpática y buena onda de plánchame la camisa, búscame esto, sé bonita, sírveme la cama, pero no más allá de que ella pueda tener conflictos que no son solucionables con la plata. Si está enferma la llevan al médico, no hay problema, pero pareciera que fuera de pronto una extensión de la casa, y no es una extensión, es un ser humano, es una cosa, se cosifica, se cosifica, que claro. Si como un perro. Esas funciones, yo lo sé de experiencia más cercana, persona, cuando deja de cumplir esas funciones, se transforma en un trasto viejo que no sabes qué hacer con él. Claro. Porque una visión más materialista, más pragmática, diría, bueno, pues si la señora ya no puede hacer las cosas. Se va. Lo que pasa es que hay un vínculo. Claro. Hay un vínculo afectivo y hay un vínculo de servidumbre. Claro. Que dice, no, pero es que es la... cosita. Que me crió a mí y todo, claro, el cuento. Entonces, y me conoce todas las y después manos. Se va con un hijo, bo, y después con un nieto. Y no, ¿sabes qué? ¿Pensáis lo peor? Al final es el sistema, es la forma como opera el sistema, ¿no? Consigue con plata hacerse una vida más cómoda y que tiene que ver con tener gente de, prescindible. Si un día no me sirve, o sea, yo conozco gente que ha cambiado 4 o 5 nanas en 2 o 3 meses. O sea, una burla total. Piensa tú lo que hay detrás de una mujer que buscar trabajo. Los hijos con quien los deja, la plata, las proyecciones. No, y tiene además que ver con un tema educacional también. O sea, a mí me ha tocado, cuando he ido a visitar a mi madre, a mí me ha tocado ayudarle a elegir una persona que le ayude con el tema de los platos, con el tema de la cocina, con el tema del aseo, porque ya las señoras además ya no están funcionales. Y además, bueno, punto aparte, la función de nana que tienen las madres en estas casas matriarcales, en esta estructura matriarcal. Entonces tú te das cuenta que son gente que realmente nació loco y a los 7 años los tiraron a la vida y que no tienen ninguna formación de nada y que lo único que han podido hacer o lo único que saben hacer es lo que se puede hacer, o sea, lavar platos, barrer, limpiar. Claro, pero como participa, no, no puedan, pero como no participa, no han tenido el acceso. Ajá. Sí, sí. No, pero como participa de un mundo cómodo, de un mundo bien estructurado, de hecho pasea en auto, vive en una casa cómoda, tiene todos los lujos, la ropa, todo, todo. Ella se siente deudora de eso. Entonces se crea un grado de compromiso intrínseco entre la figura de la nana con la patrona. Entonces tanto así que ellas llegan a pensar, y aquí se muestra, ¿no?, que ella le debe a la patrona, ella tiene que estar ahí, agradecer a la patrona por ese trabajo, porque si no estaría en el campo. La película es interesante porque hay una especie, hay una tirantez, hay una cosa que no está explícita en la película, pero que es esa especie de fidelidades malentendidas. Uh-huh. Claro, la Raquel, que es el personaje de la nana, se siente deudora de la familia. Y, ¿pero por qué? Porque es su familia. Claro. Porque ella lo siente, su familia. En cambio, a medida que va ganando conciencia y capacidad, y va mejorando, entre comillas, y va ganando conciencia de sí misma, puede empezar a separar lo que es la familia, esta familia artificial, y empieza a tomar decisiones de ella, que es copiarle a la chica y salir a correr. Claro. Claro. Y por el otro lado, la señora de la casa, la mamá de los niños, le perdona todo. Claro. Y se cierra ante esta mujer. Claro. Eso es interesante. Sí, porque aquí hay una cosa de conveniencia. Y también, no vamos a negar, hay afecto, sin duda. Una persona que lleva muchos años y que te ve los hijos no termina sino uno queriéndola. Pero queriéndola dentro de la estructura funcional. Dentro de la superestructura que es, ¿cierto?, el patrón y la empleada. No se puede salir de eso. No se puede salir de eso. La pregunta es... Lo que los une no funciona, pues no puede ser nana, pues no puede ser la empleada y por tanto debe irse y se pierde todo. Entonces, ¿por qué tú le confías? Ellas le confían todo, la llave, la casa, los hijos, pero el costo de la hoy de la mujer que trabaja es mucho más alto porque ella tiene que negar y olvidar su identidad, pues, dejar de ser quien es. Y transformarse de hecho el uniforme, esas cosas no son casuales, hay una uniformidad ahí y las nanas son todas iguales, o sea, bueno, en clases y clases, porque acuérdate que el tema del chorreo imperante hace que este tema de la nana, además de la mujer profesional que sale a trabajar y que deja esta casa sola, los dos padres salen a trabajar, significa que la clase media, este invento de la clase media chilena, también empieza a necesitar ayuda. Y empieza el chorreo para más abajo, de que empiezan a sacar gente de los tratos más bajos para ayudarle en la casa. y son estas empleadas que no son puertas adentro, pero es divertido. A mí me tocó vivirlo, de que en el fondo es como una... Tú empezás a desarrollar un nivel de amistad, y tanto así de que la persona que te ayuda al final te deja botado y te lo dice con mucho dolor, pero sabes que no, me pagan más en otra parte. Porque el tema de la intimidad de la casa, del núcleo interno, digamos, genera una relación de amistad muy fuerte. A pesar de que no hablen mucho, pero es confianza. O sea, tú le das el acceso a todo lo tuyo. Claro. Sí, pero aquí hay una cosa que yo distingo. Entre la clase alta, la empleada puerta adentro, la clase alta, y la niña, la mujer, la señora que uno mismo, yo espero algún día, cuando empiece a ojalá ganar algo más de dinero, o de verdad, ganar dinero porque no gano nada, de que hay una señora ayudarme, por ejemplo, a hacer las cosas, sería bacán, o que me ayude a cocinar, o que planche, no sé. Ojo, que me cocine sería bacán. Mi mamá cuando se fue a Argentina, ellos hicieron esa pega de cuidar niños, claro, de limpiar casa, que es la pega típica del inmigrante. Claro. Pero hay una cosa, eso tiene que ver con una cosa de ayuda mutua, de ayuda mutua. Yo soy una mujer que encontré un trabajo y no tengo que dejar a los niños, tengo una vecina que no tiene pega. Digo, ¿por qué no me doy los niños y te pago 50 lucas semanales o cada 15 días? Y me veis los niños y hay una cooperación. Pero eso es como una cosa social porque hay un impulso de ayuda mutua para las dos surgir. Una que necesita el trabajo y la otra que necesita, las dos necesitan el trabajo en el fondo. Pero en el caso de la clase alta, tiene que ver con el estatus. O sea, tú no podís no tener nana porque como tenís nana tenís auto. Y como tenís auto tenís casa en la playa. Como tenís casa en la playa tenís que hacer anualmente un viaje a Europa. Entonces, la película muestra eso, lamentablemente, una visión sesgada de lo que es la nana, yo creo, por una visión particular del director. Y con todo lo bueno que ver la película, rescatar la película, se está pensando también una cosa mercantil, de llegar e instalarse donde está. Y el tema del Globo de Oro está bien. Pero yo creo que lo que hay que hacer, y lo conversábamos otro día, conflictuar más el problema, hincarle más el diente, y sobre todo a las mujeres latinoamericanas, que las peruanas, por ejemplo, que tienen que trabajar en esto. Pero ahí es lo que yo te decía, yo no sé si le estaremos pidiendo mucho al cine, o sea, yo creo que sí, se le debe exigir al cine, pero es que también este eco no está siendo escuchado en ninguna parte porque no hay discusión. Claro, no hay crítica, no hay crítica de peso, o sea, yo... No hay crítica social, no hay nadie que esté diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Se preocupa de eso? ¿La arcilla? Claro, el análisis, no. Y a lo más hay una crítica negativa porque cuando se aborda el tema de las empleadas se piensa en las peruanas y está el estigma negativo de que las peruanas son sucias, son ladronas. ¿Por qué? Porque la noticia aparece una mujer que una peruana que le roba las joyas a su patrona, son todas ladrones. Entonces, pero no está el tema de fondo, ¿qué pasa con estas mujeres que mantienen familia, hijos en la universidad, trabajando toda la vida y lo peor, con la poca humanidad? Por eso, aquí, Augusto, hay otro tema importante que tiene que ver con el feminismo. Las feministas hablan compadre, y se llenan la boca con el tema de la igualdad social, la igualdad de género. Tienen una nana en la casa y le niegan todo. O bien la incorporan. Y yo es que mi nana le hago regalos, yo mi nana. Pero ahí tiene que haber, no basta con eso, tiene que haber con una cosa de cuestionarse de verdad el rol entre la empleada y el patrón. Y abrir eso a una discusión y a una cuestión mucho más abierta. Ahora yo no digo que darle garantía a la mujer, porque a las nanas igual. Es su trabajo, tú no podés dejar que duerma en tu pieza, ¿no? Hay cosas. Pero sí humanizar. Yo creo que el tema de cuando duerme en tu techo, cuando vive en tu parte techo, de tu familia. Pasa a formar parte, claro, de tu familia, y ahí es donde se crean los conflictos. Claro. No porque esté mal, o sea, yo creo que hay gente que lo sabe manejar. Y o sea, los cuicos de verdad, los cuicos históricos. Los Somerville no tienen conflicto con las nanas, porque ellos saben tratar a las nanas de siempre. Claro, claro. Porque se criaron con una nana, nacieron posiblemente con una nana. Su nana nació al mismo tiempo que él. Claro, y sabe cuál es su lugar. ¿Y para qué vamos a hablar todo el tema del campo? De cuando el hijo del patrón tiene derecho a acostarse con la niña y dejarla embarazada, y ella se siente también gratificada porque va a tener un niño rubio, hijo del patrón. Toda la guachería, ¿no? Que del campo el nuestro. Entonces, es un chile que no hemos podido morderle el diente. No, nosotros seguimos ahí anclados. Entonces el tema para terminar de la nana pasa por esa humanización y por crear una crítica, abrir una crítica a de que no, la película no sea el punto de arranque, de cierre, sino que el punto recién de arranque. Y de todas maneras invitarlo a ver la película y ojalá se crear crítica. Sí, lo que importa en Chile es abrir el espacio crítico a este rol de la mujer totalmente desnaturalizada. Po. El dato es que lo busquen en internet por descargar La Nana, película chilena, o en los motores de búsqueda como el Emule o el Soulseek, busquen La Nana o The Maid, porque lo divertido es que el archivo para descargar que anda circulando en internet es de la versión norteamericana o de la versión de concurso que se envió a Estados Unidos para los concursos, digamos, para difusión. Y está con subtítulos en inglés. Yeah. La que tú me pasaste está con subtítulos en inglés. Claro, porque es pirata. Claro. Que es un tema que vamos a venir a hablar luego, que el tema de la SSD y del pirateo, la bajada de internet, Kike Neira y toda la banda. Y el combo. Estamos escuchando Vereda Sur, estamos a un sábado 20 de diciembre. 20 de día. ¿Sería que ya estemos a 20 ya? Claro. La semana pasada fueron las elecciones, ¿no? 19 de diciembre. Mañana es 20, macho. Son las 19.58 en la Radioneta 88.9 FM y vamos a escuchar a Chao Feliciano con Ana Caona. Cheo, perdón. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y thank you. porque fue buena negrona la caona. Y recordando, recordando lo que pasó, la tribu ya se enfogona. Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Quedaron pendientes que no quisiéramos dejarla en el aire, Augusto, que el tema de la legislación laboral respecto al a la nana. Recordemos que recién ahora se oficializó, se legalizó ciertos beneficios como el día de la nana, los permisos de día domingo y los contratos, pero históricamente, yo diría hasta hoy, la empleada doméstica, la asesora del hogar o como se llame, han trabajado por muy bajo sueldo. sin contrato, sin previsión, sin seguro social. Entonces eso sigue hablando mal de ese tema. Entonces ojo, que todos nuestros legisladores per sécula tienen su María, tienen su María, claro. Y entonces ahí me lleva a pensar otro tema, el tema de la es una esclavitud moderna, loco. Es una forma de esclavitud moderna. Cuando tú me decís que en Europa es muy difícil tener una nana puerta adentro porque es muy caro, es como decir tener algo que tener algo para ti es como, no sé, arrendarte una hueva muy cara para tenerla para ti, para un uso, ¿cachai? Entonces es como tener un esclavo. En la antigüedad, uno de los rasgos que distinguía sin duda a las clases altas era la cantidad de esclavos que tenían. Ahí está, es la servidumbre pagada. Claro. Viene de la servidumbre no pagada, sino del feudalismo, del pasallaje. Claro. O sea, no hay que olvidar. Para pagar los impuestos, bueno, ya anda a cocinarme. No hay que olvidar el tema de la servidumbre, claro. Y entonces, qué pena que en un país moderno, como se tiende a pensar en Chile, un país hacia el desarrollo, a punto de estar en desarrollo, siga manteniendo estas lógicas de exclusión y de hegemónicas tan perversas, y sobre todo con un trabajo tan importante como el de las nanas. Pero Marco, ¿tú crees que es una cosa que está en retirada, que se está extinguiendo? Yo, mi percepción es que sí, se está extinguiendo, porque de partida hay una conciencia mayor en la gente. Yo creo que, a pesar de que conversábamos del tema de la educación, yo creo que hay una educación base, en que la gente ya está formada de alguna manera como persona y dice ya, párale, o sea, no. Claro, ahora no va a venir la niñita de 15 años a su misa y que hagan lo que quieran con ella. Hoy día la ley la ampara de alguna manera. Pero eso no quita de que la deshumanización no se extinga. O sea, sigue habiendo, y eso lo vemos en todos lados, sigue habiendo la gente que tiene dinero por lo general, no todos, pero hay un maltrato a sus empleados y las nanas sufren eso porque además viven, conviven, están dentro de la casa, integran un mundo que les coarta toda posibilidad de acción, po. Sí, pero es interesante porque en estas ¿cómo decir? Estas empleadas, estas nanas, hay un fenómeno que es esta empleada nana comunitaria, que es que en los barrios, por ejemplo, llega una señora a hacer el lavado y de pronto empieza a ser contratada por todas las señoras de la cuadra y resulta que la nana con toda esa pega gana más que mucha gente que la contrata. Claro. Y se transforma en una persona y crece. Pero el trabajo es totalmente distinto, es un trabajo de esclavitud, o sea, y son mujeres, además, Augusto, que no hay que perder de vista, no son mujeres que se levantan como se levanta cualquier persona, que se ducha, que se toma un café y se va al trabajo. No, güey, ¿despertó en la pega? No, y la nana en general, bueno, estoy hablando también de las empleadas en general, las que trabajan, tienen que hacer primero su trabajo en la casa. Bañar a los niños, mandarlo al colegio, ir a dejarlo, dejarle almuerzo al marido, hacer las cosas y correr al trabajo, volver y hacer lo mismo con otros cabros que son los suyos. O sea, aquí habla de una capacidad, de un potencial propio de las mujeres que yo creo que los hombres no somos, simplemente seríamos incapaces de ejercer, weón. Bueno, sí, no moriríamos. Y por último, para cerrar el tema de las nanas, una cuestión que convocar a que obviamente uno puede exterminar esto, es así. Ahora lo que sí puedo hacer es abrir espacio de discusión para humanizar esto, y también por una cuestión que es muy importante: en la medida que las familias se abran y permitan a que las personas que trabajan en su casa se desarrollen identitariamente, socialmente, culturalmente, no solamente están haciendo de que ella se desarrolle, sino que está haciendo de que la familia enriquezca. O sea, si tú tenías una mujer de barrio popular en tu casa, cuica, eso debería usarlo como un elemento cultural que ayude a integrar y que tú puedas conocer parte de tu familia, o sea, de un mundo de en vivo y en directo. La voz, la mirada, la cosmovisión de una persona pobre las problemáticas que llega, ella llega ahora, porque llega arreglada, se pone su delantal y deja atrás, o intentaría, debería dejar atrás todo su mundo complejo, pero eso debería aprovecharse, ¿no?, para enriquecer la crianza, las costumbres y el mundo de una familia que conoce solamente su medio. Y mucho más con las peruanas, mucho más con las mapuches, que hay mujeres que son hasta bilingües, que yo conozco muchas de zona sur, que está lleno en Santiago. Eso se desaprovecha. Y para, o sea, a algunas se les prohíbe hablar mapuche, simplemente. O sea, se le exige hablar bien, po. Es decir, más de naturalización, es decir, hablar como hablan los patrones, o acercarse de lo máximo como hablan los patrones. Ahí empecé a encontrar esta cosa media mestiza, metamorfoseada, de chicas morenas teñidas de rubio. Que quieren ser como las patronas, claro, y que cuando las patronas, y que cuando las patronas se van o salen, ella juega a ponerse la ropa de la patrona, po. Hay todo un rollo ahí de querer ser. Es interesante, por ejemplo, en estas medidas como de contención y de erradicación de estas figuras de vasallaje y de servidumbre. Por favor, señora, señor, críen a sus cabros chicos de que sepan cocinar, que sepan limpiar sus propias cosas. Es el colmo de que todo este tema de vasallaje se ancla para poder criar unos pendejos insoportablemente maleducados. Y que no saben hacer nada, y que el día de mañana, weón, no saben cocinar un huevo. Claro, ese es el problema ya de la sociedad actual, ¿no? De yo te quiero tanto y trabajo y me saco la cresta para que tú en realidad no hagas nada. Claro, y no aprendas nada, y que no seas capaz, claro, de nada. Claro, para eso tengo plata y le pago a quien lo haga. O sea, hay una... Es lo que estábamos hablando hace un rato del tema del cabro chico. Que vamos a tratar luego, ¿no? Ahí tú relátalo, porque yo no lo dije. ¿Nos vamos con un tema o abordamos este tema? Cinco minutos tenemos para tocar este tema. Bueno, con tiempo estamos, ¿no? El tema de la... De este cabro chico que tiene 15 años y que la mamá le ofreció celebrar en su fiesta a los Farcas. Y el diario lo titula así, ¿no? Y ya lleva gastado 3 millones la señora en la fiesta que le quiere dar a su hijo. Bueno, igual ella dice que le va bien el colegio, una serie de cosas que hay que considerar también. O sea, si un pendejo que no le da... No, creo que no le da muy bien el colegio. Pero aunque le vaya bien, pues es su pega. El tema, compadre, claro. Primero es su trabajo y segundo son los valores que están en juego. Aquí hay unos valores que están regidos básicamente por la televisión, por los medios, y que habla por otro lado de... Tú decís, por ejemplo, el cabro le va yendo bien en el colegio, pero ya lo que está pidiendo es un indicio de, claro, que es una persona, está generando una personalidad de mierda, o sea, una crítica. Ahí le está yendo mal, no en el colegio, claro, en la vida misma. Claro, porque lo que se espera es que tenga una actitud crítica con lo que le llega, ¿no? Y la mamá debería inculcarle eso. Al contrario, lo que quiere es alcanzar la fama. Y va a salir la tele pronto, mañana, estos días va a estar, porque es el cumpleaños más caro de Chile hoy día, y va a llevar a los modelos VIP de Jingo, y van a ver barra abierta, con 280 amigos, eran 800 amigos. Amigos, o sea, nadie cuestiona eso, amigos virtuales, al final tiene 280, redujo el 800 a 280. ¿Quién tiene 280 amigos? Yo tengo dos. Este loco tiene 200 en la vida. Este loco tiene 266 más que yo y tiene 25 años menos que yo. ¿Cachai? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué valores estamos entregando? Estamos hablando de un pendejo malcriado. Estamos hablando de una señora malcriadora, que yo me imagino el trasfondo. O sea, probablemente una persona, una madre sola, o una madre con un marido muy reducido. Sí, es viuda. Viuda. Y cuyo único objeto de deseo y cariño es el hijo. O sea, me imagino que eso ya. Yo necesito haberla visto. Claro. No, el hijo rey. Y claro, y sabí lo que yo creo que hay acá, Augusto, aparte de la perversión del sistema, de que se puede gastar plata como Farca tiene los 100 millones para ir donde va. Ah, ¿verdad que puede ir a la luna? El tema es que está dando muy malos ejemplos, entonces... ¿100 millones de dólares? No, 100 millones de pesos. Claro. Muy malos ejemplos porque puta, los papás regalan un departamento, regalan... Está bien, si uno tiene plata, yo lo regalaría a mi hijo, pero siempre con estas cuotas, ¿no? Estas cuotas de compromiso. Yo no tengo hijos, pero si yo tuviera la plata, yo trabajo. Claro, claro, y que se trabaje para ganársela. Manera, ¿por qué? Y no por una cosa de castigo, sino por el contrario, por quererlo. Yo, porque quiero a mi hijo, es que no le daría plata, boba. Porque quiero a mi hijo, es porque no le haría nunca un cumpleaños así. Y porque quiero a mi hijo, es porque él no querría celebrarlo así. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo lo que revela esto es la soledad con que están los cabros hoy día. Y eso es justamente el tema principal, o sea, que los niños hoy día están solos. Y como están solos, no tienen el generador del conflicto, que es el padre, o alguien, que le diga, oye, olvídate, claro, oye, olvídate, weás, mira, y otra manera de hacer cumpleaños, y te voy a hacer una guava acá, un cumpleaños acá, y sabes que no te va a regalar nada, y es un cumpleaños simbólico, algo loco, weón. O te voy a llevar algo loco, qué sé yo, a la piscina, o te voy a llevar a una montaña, weón. O un viaje. Vaya a aprender algo. O un viaje, loco. Qué bacán sería. Los viejos, por eso, los que hacen cine, los que escriben literatura, el Che Guevara, por ejemplo, y todos estos viejos de la alta sociedad chilena, llegan a escribir y llegan a ser quienes son porque a los 15 años se van a dar una vuelta a América Latina. Se fueron a dar, a los 15 años andaban barceando en Lima, conociendo gente, conociendo el mundo. Cine, por ejemplo, viene de un proceso de reflexión. Como es un arte tan múltiple, tiene que ser un proceso de reflexión. Es una cosa añejada. No es una cosa que puede ser instantánea. Claro. No viene de recetas. Bueno, para eso tenemos el negocio del cine. Que es lo que vemos en Estados Unidos. Estos 3 millones de pesos, loco, ¿cómo, qué mejor invertirlo, por ejemplo, en un viaje solo o con un amigo a toda América Latina? Bueno, yo creo que le queda un poquito corto. Yo creo que le alcanza para Bolivia y de ahí vuélvete. Bueno, pero podría ser más. Pero, o a Chile, o al Chile profundo. O al Cono Sur, ¿cachai? Es que bueno, es que también está el tema del miedo. Sí. América Latina para los chilenos es un continente inexplorado. Claro. Nosotros no somos. Es que ese es el viaje, bo. Es el viaje verdadero, el viaje que hay que superar el miedo. Ya tú sabes, Sergio Larraín, este gran fotógrafo, una de las cosas que hizo siendo muy joven, bueno, de una familia de alta alcurnia, ¿no? Larraín, este loco muy joven viaja por el mundo, París, Francia, Italia, solo y con, claro, de una familia, seguramente su papá le mandaba plata, pero ese era el regalo, ese era el primer viaje, la salida de ellos, el desprendimiento, la ruptura paterna. Era el viaje, boba. Y entonces aquí no consiguen el viaje. Lo que consiguen estos cabros es un turismo enclaustrado y en base. Enclaustrado porque es un viaje sobre sí mismo. Es un viaje sobre la tele. Es un viaje. Ir un jingo, salir del jingo. Y creerse el cuento de minitas ricas bailándote. Y tú, pendejo, tomando y quedando raje curado. Todas esas cosas antivalóricas. El modelo Piñera, hermano. Claro, el modelo Piñera, hermano, donde no hay valores, sino que una forma de ostentar plata. Y comprar, lamentablemente, comprar un éxito y una felicidad que no es tal. Pues, y habla de que el niño está solo. Porque alguien que no esté solo, va a ver a alguien necesariamente y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Bueno, hagamos otra cosa, vamos, claro, para allá. Rectifica. Muévete, camina, párate, despabila, weón. Si un niño de 15 años, un niño de 15 años, de la madre o de un amigo, de la sociedad en general. Un niño de 15 años es un niño, boba. Dale. Cerremos este bloque y vamos a ir con Héctor Lavoe, El día de mi suerte. Vamos a escucharlo, estamos en Vereda Sur con un programa de homenaje a Franklin Mirandola. Sí, al finado Mirandola. Al finado Mirandola. 274-9115. Esto es la Radioneta, Vereda Sur. Mirándola, si nos estás escuchando de una u otra forma, desde el más allá, te mandamos muchos cariños y se te hace falta. Hazte una seña que estáis vivo Mirándola. Está vivo Mirándola, está en el más allá. Right.

entonces a última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual. Entonces, a la semana, ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano. Que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se pelea la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Buenas tardes, estamos volviendo a Vereda Sur con Marco Chandía y Augusto Gómez, de suplente, de barra, siempre me dejan aquí en la barra, perdón, en el banco. Puta, se nota que no me gusta el fútbol, weón. Son las 20:27 minutos de un día sábado 19 de diciembre, estamos en el último programa de Vereda Sur, a propósito, o penúltimo. Eso, del año 2009. Eso lo decide Mirandola. Ah, mierda. No me han mandado todavía el telegrama de Guayaquil. El espíritu de Mirandola decidirá si es el último programa o no de diciembre. Este es el último Mirandola. ¡Ah, oh! No, queda más. Don Chandía, ¿qué estábamos? El tema del Museo de la Memoria, compadre. El Museo de la Memoria es un proyecto bicentenario, punto uno, que parte en el 2008 con la inauguración de la Bachelet, quien pone la primera piedra con el fin de ser inaugurado en enero del 2010, 2 años desde construcción. Es un museo grande que va a estar instalado en Estalla, está a punto de inaugurarse, como digo, en Matucana, y que va a inaugurarse, como digo, antes de las elecciones. Es como el gran proyecto emblemático de la Michelle Bachelet. Aparentemente está muy bien. ¿Cuál es la misión del museo? La misión del museo es reunir todo el imaginario literario, visual, testimonio. ¿Es una biblioteca? Más que una biblioteca, es un espacio virtual, un espacio más real y virtual, pero que aglutine todo el imaginario que dé cuenta. No, el imaginario, todo lo que representa un imaginario, cine, teatro, libro, música. Pero sin un discurso detrás, sin un análisis, tú vas a poder llegar. Es una exposición. Es una biblioteca del Congreso, es una, hay acceso a conocer todo y que se va a estar viendo todo, pero además con el fin de desarrollar actividades paralelas. Va a haber un gran patio central en que se puede montar obras, conciertos, todo ese tipo de cosas. Hasta la lectura, digamos. Claro, ahí está, debería estar la lectura de la memoria. Esto se inserta dos cosas, ¿no? Que son importantes, que tienen que ver con el proyecto bicentenario, con toda la imaginería de la dictadura que no pudo ser hasta ahora reunida, registrada, acumulada durante todos estos años. Y obviamente que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Eso aparentemente resulta interesante. En el papel. Porque hay un proyecto grande que ya se está a punto de inaugurar y que en realidad es un museo precioso, una obra muy grande. Yo lo pude ver por internet y de verdad va a ser muy interesante. Ahora, varias cosas que cual uno ya puede empezar a criticar. Primero, es un proyecto del gobierno. Es un proyecto del gobierno de la Concertación, el último gran proyecto de la Concertación, si es que gana Piñera. Igual el último de todas maneras, porque lo que venga después va a ser otra cosa de todas maneras. Tapando incendios, claro. Como un proyecto emblemático de la Bachelet, con una deuda histórica que hay. Pero, ¿qué pasa con el tema del Museo de la Memoria? Porque Marco es congelar en el tiempo el periodo de dictadura, como tratar de disecarlo. Es como quedar bien con la memoria. Decir, esto es lo que se hizo y esto es cumplir con una cosa histórica que nunca se ha cumplido realmente. Nunca, porque vino el informe Rettig, donde no se incluyen solamente uno, se excluyen los torturados. Después viene la mesa de diálogo, que fue un fiasco. Después vino el informe Vales, que solamente incorporó a algunos. Y todo con ciertos beneficios, puedes estudiar en la universidad, con universidades como el ARSI, por ejemplo, que allá que puedan sacar. Pero nada restituido completamente. Entonces ahí parte el primer problema. El problema de la museificación, es decir, la estatización estatización, ¿cierto? El detenimiento. ¿Hacerlo estático? Hacerlo estático, un tema, un problema que no es estático, sino que, por el contrario, es dinámico en el tiempo y en la memoria y requiere permanentemente ser, estar cuestionándose, dialogándose y conflictuando la realidad de los chilenos. Como tú bien dices, es dinámico, ¿no? El problema es que la necesidad, a ver, de conciliar, de la concertación tiene una necesidad, que es conciliar esta economía de mercado con un pueblo herido. Ajá. Profundamente herido. Y no se concilian. Y ya llevamos 30 años tratando de conciliarlo y no se van a conciliar. Entonces yo creo que este museo es una necesidad de eso, de poder decir, ya, cuidan mucho, ya, aquí tienen su museo, ahí están todos los claro. nombres, ahí están todos los datos, ahí está todo lo que hizo Pinochet y sus secuaces. Tratemos de dar la ¿cómo le llaman esto? La vuelta de página. Claro. Es la mítica vuelta claro. de página, que no pasa por ahí, pasa por la revisión, pasa por el enjuiciamiento, pasa por el encarcelamiento, pasa por el proceso de cada uno de los responsables y cada uno de los responsables. Recordemos lo que acaba de pasar con lo que pasó con el fallo judicial de los responsables de la muerte de Frey, que lo sacaron así. Claro. Y incluso la tercera pone el tema, o sea, pone la duda, la cuña, para poder destruir la tesis del asesinato de Frey, de que desvirtúa todo el proceso judicial hasta ahora. Claro. Solamente por esta apelación. Uh-huh. Y sacan a estos dos cabros y a estos dos tipos. Claro, y quedaron libres, ¿no? Por claro. falta de mérito y por ser improcedente lo que lleva Juan Madrid hasta ahora. Entonces el tema de la memoria tiene que ver primero con la crítica al tema propio del museo. Ahora no se trata de criticar los museos sirven en la medida de que puedan representar una realidad siempre y cuando no pierdan de vista lo principal, que es el contexto. Porque por lo general los museos funcionan como un espacio cerrado que aglutina la realidad, detiene el movimiento dinámico, todo el dinamismo cultural, lo detiene en figura y no le permite ese dinamismo, esa voluntad con la que se empieza a desarrollar. Eso es lo primero. Y uno lo percibe, obviamente, por ejemplo, y quienes surgen todo esto son los ingleses. Los ingleses tienen los mejores museos, los franceses, porque son los que han saqueado de... Exactamente, de todas sus colonias. De las colonias, o sea... El museo, la Piedra Rosetta, todo. África... O sea, ¿cómo, si de verdad hubiese una conciencia de museo, museológica o de restitución y de preservación de la realidad, ¿por qué no restituir como gesto humanitario, restituir los bienes saqueados a los pueblos y de ahí crear con los recursos que hay, crear espacios de protección? Que está tu punto de vista de las naciones más avanzadas, de que se sienten a sí mismas más avanzadas y dicen estos indios, ¿cómo crees que claro, nosotros, claro. Y ojo, que en muchos casos se ha dado, o sea, lo que pasó en África, por ejemplo, las peleas tribales en África han destruido lo que pasó en Afganistán, con claro. las ruinas, si no me equivoco, las ruinas del paso de los budistas en las tierras de Afganistán, que destruyeron estas estatuas durante el régimen talibán. Claro. Claro, ahí tú te preguntás, chucha, o sea, a ver, parece que es necesario museificar, pero resulta que no, porque tú decís, puta, los talibanes cuando destruyeron esto estaban en todo su derecho, ¿o no? Claro. ¿Cuál es qué manda la soberanía o el museificar? Además que el museo lo que hace justamente es una recolección selectiva, po. Claro. Una lectura selectiva a partir de una exclusión, de inclusiones y exclusiones, qué queda y qué no queda. Y obviamente queda lo que pueda ser representado y no crear conflicto y quedar bien como una cuestión de sanar. Eso es una cosa, o sea, el término del museo proviene de los países hegemónicos, de una lógica de mostrar y de que nosotros somos capaces de mostrar algo, que esa es la realidad y no el contexto. O sea, una cosa es texto, contexto. Y están unidos. No, el museo sirve siempre y cuando se haga cargo de la historia activa. Y es difícil poder conciliar ciertas cosas. El tema de museificación. ¿Cuándo es la inauguración del museo? Antes de las elecciones, no sé cuándo. 14, 13, no, claro. 13 de enero. Y si hay otro tema que importa acá, creo yo, es la que el tema de la memoria. Que el tema de la memoria, porque yo estoy buscando algunas cosas por ahí y claro, nosotros somos memoria, ¿no? O sea, somos quienes hemos sido, somos quienes recordamos ser. Si nos ponemos filosóficos, somos porque hemos sido. Y porque hemos sido y porque tenemos una memoria. Y hay dos tipos de memoria, ¿no? Hay una memoria, según un filósofo por ahí, una memoria o recuerdo selectivo y una memoria involuntaria. El recuerdo selectivo es cuando uno viaja al pasado y recordáis momentos específicos porque los queréis recordar. Hay un ejercicio intelectual y decir esto. Revisitar y revisitar conscientemente tu pasado. Y lo otro, que es más importante. La polola de los 15 años. Claro, esas cosas que están en el consciente. Ajá. Y que van. Pero hay una cosa que se llama, el otro elemento que se llama la memoria involuntaria, que es aquello con lo cual no tenemos conciencia plena, pero emerge en un minuto determinado. Esto es llevado en el plano de la poética. Por ejemplo, supone que el poeta escribe, los grandes poetas escriben porque hay en ello una elementos que gatillan un recuerdo inconsciente y surge y se escribe. Y a nosotros nos pasa como tú hay un lugar y recordás un olor. Eso es memoria involuntaria o recuerdo involuntario, es decir, que no está consciente pero está en tu vida, está en tu... Tú lo lleváis. Está contigo, está en tu cultura, en tu ser, en tu identidad. Y entonces eso no es selectivo, eso no es arbitrario. Es propio, es voluntario, es natural. En cambio, lo otro sí, lo otro como el museo, hay una selección. Tú decís, yo quiero descartar mi pasado, entonces tú no habláis de tu crianza triste, tú no habláis de una novia que te dejó, y no habláis de una serie de cosas y la dejáis ahí oculta. Pero te siguen igual. Pero eso te sigue y no lo dialogáis, no lo manifestáis. Y por tanto, ¿vivís con un trauma o vivís con un sesgo de no, ¿cuánto se llama? Hacer público o divulgar a tu vida, aceptar tu vida de acuerdo a esos traumas. O sea, si por ejemplo te pegaron cuando chico, bueno, yo a mí me pegaron y voy a vivir mi vida y voy a ser padre y voy a asumir eso como un bien para no pegarle a mi hijo. Pero ¿qué pasa con los niños? Por ejemplo, la mujer, uno de los violadores, no revelan nunca, eso lo mantienen en secreto y en el momento menos pensado emerge. Vale. Emerge y ahí tenemos los locos que han sido toda la vida piola y se violan a un cabro chico o matan a alguien o le pegan a la esposa. Un loco que parece muy piola de repente le saca la cresta a la vida. Claro, porque tiene recuerdo que él no lo ha podido sociabilizar. Entonces el tema de la memoria tiene que ver con, si somos memoria, la memoria no es una no es una cosa regalada, es una propiedad que igual nosotros tenemos que buscar, trabajar. Hay un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo también de recordar, de, pero eso a partir del diálogo, a partir del encuentro, a partir de... Marco, a propósito del tema de propiedad y de pertenencia, digamos, de este tema de memoria y de haberes culturales y haberes humanos, ¿cómo está este tema legal del control de estos haberes culturales, de esta memoria? O sea, yo cada vez que cante un cigarrito de Víctor Jara, ¿voy a tener que pagarle derechos a los descendientes de Víctor Jara? A pesar de que la cante mal o que no me acuerde bien de la tonada. ¿Cómo es el tema de la SCD? Claro, ahí hay otro tema, pero antes el tema de la museo para terminar, ¿puede ser? Sí, perdón. Que trataba de hacer el enlace. Sí, que es que me parece importante y por eso que hoy día uno no puede celebrar la construcción y la inauguración del Museo de la Memoria. Porque la memoria, un requisito imprescindible para la memoria es el conocimiento. Tienes que conocer primero y luego incorporarlo a la memoria, si está inconsciente o no, pero conocer. El conocimiento te permite acceder a eso, consciente o inconscientemente. Marco, y a propósito de eso, entonces, yo no sé cómo es el tema en el colegio. Tú tienes un hijo que está en edad escolar. ¿A los chicos les enseñan, les hablan del tema de los detenidos desaparecidos? Me da la impresión que no. Ya. No, mi hijo está muy chico todavía, pero no me da la impresión, pero que no. Así, ¿no? Que o sea, se trata en los planes. Mi hijo tiene 4. Ah, no va ni a jardín. Ah, No, es 4 años más, loco, te respondo. Oye, o sea, para la otra elección, ¿de quién se va a hacer? De Meo. Entonces, malamente se puede hacer un museo de la memoria cuando no se conoce la verdad. Ese es el tema. Porque cuando se conozca toda la verdad, es decir, quiénes mataron a todos los que mataron, de los 3.000 muertos, más los ejecutados, más los detenidos desaparecidos, recién podríamos nosotros decir, se puede hablar de una musificación de la memoria, porque nosotros ya sabemos, todos sabemos, como lo hicieron los alemanes, ¿no? Se sabe ya la cantidad de muertos, los asesinos, los siguen persiguiendo a los nazis. Pero como no hay conocimiento, porque el conocimiento está cerrado, porque las causas no se han llevado a cabo, porque los milicos no han querido dar la información, y por tanto, no toda, digamos, y por sí, pedacito, lo que han querido antojadizamente, y como hay familias que todavía sufren eso, tú no podrías, malamente podrías crear un museo de la memoria, siendo que hay familias que todavía no encuentran a sus seres queridos, y una parte no es un conocimiento completo, y por otra parte cuando no las incorporáis, pues. Porque para ser activo el museo, los que tienen que incorporar y estar en eso son justamente las víctimas de los derechos humanos. Exactamente. Porque ellos tienen la vivencia real de quien vivió con un hijo, por ejemplo, hablemos de la. Los casos emblemáticos. De la Rosa. ¿Cuándo se llama la Rosa? No sé cuándo, la señora Ana González. La señora Ana González, que mataron, perdieron los dos hijos, el esposo, etcétera. Exactamente. Ana González, ¿qué rol tiene ahí? Pero de verdad, no un rol emblemático que vaya y que la Bachelet la salude y todo el cuento. O sea, eso, por una parte. Y o sea, el protagonismo tiene que ser de parte de las víctimas. Y en segundo lugar, no olvidar, sobre todo, la incongruencia que hay, la paradoja de que crear un museo de la memoria, hacerse cargo de las víctimas, cuando la DC y su candidato demócrata cristiano, Frey y Elwin, han sido los que no han querido y no han tenido la voluntad de esclarecer los temas de derechos humanos. O sea, Elwin fue el del informe Reddy, que fue un informe sesgado y parcializado, no se hizo cargo de todo lo de. Claro, la primera va a quedar bien con los milicos, ¿cachai? O sea, no olvidemos el Frey diciendo, se hará justicia en medida de lo posible. Y bueno, y Frey colgándose de esto, o sea, aquí hay una campaña política de hecho, o sea, esto todavía no porque está la cosa de fin de año, pero ya vamos a ver los primeros días de enero, cuando usted la desesperación todo. De la Concertación por y la Bachelet. Además, Piñera ya empezó la campaña, ¿eh? Ya empezó a repartir huevitas y casualmente, y en la tele, en radio lo escuché, y casualmente arrancó en Conce. Mish. Donde sacó primera mayoría. No, y capturando los votos de Meo, los claro. Emblemáticos. Ah, verdad, pues. Meo, Conce. Vamos a ir a una pausa musical, don Marcos Chantilla, que ya se nos extiende y nos van a llamar para retarnos. Vamos a escuchar a Los Panchos con Cuando Ya No Me Quieras, que es un tema que eligió Marcos Chantilla. 274-9115. Dedicado a Mirándola. Todo completamente. Ni temor, si me diste tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré. Allí moriré. Música. que no tiene final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin luz, y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré Radioneta 88.9 FM, escuchando a Vereda Sur con Marcos Chandía y el suplente, el de la banca, Augusto Gómez. Saludos a Mirándola, por lo demás. Yo también, Augusto, tengo el mismo problema y yo estoy complicado, loco. Yo estoy complicado porque le doy vuelta, leo la noticia y termino diciendo de que... Pero, ¿cuál es la complicación? La complicación es que yo no puedo pensar en el mal menor. Por una parte, por mucho tiempo vengo pensando que no puedo pensar en el mal menor. ¿Hasta cuándo vamos a pensar en el mal menor y que de verdad a Chile le puede hacer bien un gobierno de derecha y castigar a Frei y yo no sentirme responsable de ser con mi voto un continuador apoyando la continuación de un proyecto de la concertación que ha venido desgastándose cada vez más y que ha sido la causante de todo este sistema, de este Chile que se ha transformado en un mercado y en esta visión tan light de la política y esta forma de cultura tan de mercado que ha generado este país? Y entonces la pregunta es, si es así, o sea, uno puede tomar la decisión moral, bueno, de decir, puta, el mal menor yo ya no lo aguanto más. Y más aún con el peor candidato histórico de la Concertación, con la peor campaña histórica de la Concertación, que no han sido capaces, lo conversamos hace un rato, no han sido capaces de sacar a flote las perlas de la Concertación, de la gestión de la Concertación, porque sí las ha habido, sí ha habido una inversión en educación, sí ha habido una inversión en temáticas sociales. Es innegable, o sea, cómo en 30 años o en la porrada de años que llevan no van a haber logrado cosas. Esas cosas no se destacaron en la campaña. Claro. Se dedicaron a atacar cosas que eran de perogrullo respecto a la derecha, de que Piñera es un empresario. Pero si todos lo sabemos, ¿por qué insisten en eso? Todos sabemos que es un fresco de raja. Todos lo sabemos. Entonces, y no supieron destacar justamente el aporte a la Concertación. Y ahí cabo. Claro, entonces eso a mí me hace llegar a dos sensaciones básicas. Si gana Piñera, me da miedo. A mí de verdad me da miedo que gane la derecha, loco, porque la derecha siempre ha gobernado de partida, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y tiene el gobierno, tiene lo peor que el poder económico. Y ahora darle el poder político, más del poder. Más, me preocupa más que nada el poder simbólico. También, sin duda, que PES tiene un peso importante. Entonces, tiene también el poder político, pero que gane Piñera significa una entrega total del país a la derecha. Y yo no sé si en realidad estamos en condiciones de soportar un gobierno de derecha como va a ser el gobierno de Piñera. O sea, Piñera es un tipo perverso en la economía, es un tipo que se ha enriquecido ilícitamente y es un tipo que trata mal a su gente. Los ha habido, ojo, ya sí, ministro, sí, ya ha sido parte del gobierno. Sí, y la, pero no es por lavarle los pecados. No, pero es que estoy primero con el caso de Piñera y a mí me causa miedo y creo que difícilmente, porque si tú me decís, mira, Piñera va a gobernar 4 años y ahí vamos a crear un frente de oposición clara y vamos a hacer oposición y vamos a crear un referente importante de una nueva izquierda que efectivamente para el 2015 2014, va a levantar un nuevo candidato que no es ninguno de los que está ahora. Yo diría, bien, entonces aguantemos el gobierno de Piñera para que la gente de verdad se dé cuenta la mierda de lo que no, es la derecha. Pero por otro lado, no lo pudimos hacer en 30 años, en 20 años. Es difícil. Pero a lo mejor puede ser, por eso yo estoy con eso, puede ser que el gobierno, que 4 años de derecha, para darnos cuenta de que la derecha es perversa, para darnos cuenta de que Piñera es un tipo malo, para darnos cuenta de que lo. ¿Te imaginas? Y vos a Carlos Larraín en el interior. ¿Te imaginas ya? ¿Te imaginas ya a Lavín? Que ya si lo recoge, estaría no cumpliendo una palabra de Piñera, pero Piñera le da lo mismo. Yo pienso lo mismo, planificación. Pero la reina al interior, por ejemplo. Y ya. Entonces, todo eso, el temor. Todo, o sea, todo. El gobierno de derecha no va a dar garantía, no da garantía y nunca ha dado en ningún país del mundo de que reduce la delincuencia. De que amortigua las tasas de desigualdad socioeconómica. Además de que, ojo, las brechas crecen en los gobiernos de derecha, en exactamente, todos. Exactamente. Además de que estamos en un periodo complicado en Sudamérica con los gobiernos que tienden hacia la derecha. Ya estamos hablando en Colombia, Perú, con Celaya. Sí. Es un gesto complicadísimo. Es un gesto complicadísimo. O sea, yo pasaba lo mismo que es lo que estabas conversando. El tema de la mítica unificación de la izquierda frente a un enemigo común. Claro. Rememorando el tema de la dictadura. Yo creo que no va a suceder. Me convenzo de que ya no va a suceder porque la Concertación hace mucho tiempo, no fue hace 5 años que se alejó de la izquierda. Hace muchos años que se alejó de la izquierda. Radicalmente, yo creo que desde la mitad del gobierno de Erwin se alejó totalmente de la izquierda. Claro. Pasando todas las deudas que tenía que pagar con los militares para poder llegar al gobierno. Entonces yo creo que la izquierda nunca ha podido recuperar su capacidad de unión. No creo que un Piñera, que por lo demás va a empezar con piel de cordero, con un 2010 con presupuesto acordado durante el gobierno de Concertación, no creo que vaya a ser lo nefasto que podría ser en el tercer año del gobierno, en el cuarto año del gobierno, donde va a administrar el presupuesto para el 2015, para el próximo gobierno de izquierda, entre comillas. Entonces, yo creo que el tema de Piñera que une a la izquierda es una cosa mítica. Claro, pero eso no lo podemos saber sino solo si tenemos la posibilidad de ser y de construir este referente con un gobierno de derecha concretamente. Eso es lo primero que produce el gobierno de Piñera, un temor, y si no lo podemos sacar más, y si son capaces de generar la derecha una confianza en un país que igual hay un 56% que no votó por él, pero que se vaya derechizando y construir un Chile de verdad, que ese Chile... ¿Qué? El Chile temeroso, es lo que quieren, no tenemos como tiene Bolivia, no tenemos como tiene Perú, otros países que tienen esa componente indígena, componente negro, que está siempre punzando y que está siempre creando conflicto para que no... Bueno, o sea, tenemos conflicto, lo que pasa es que no han logrado pero no es, a la pero, gran masa de, pero, de gente. Pero está cada vez demostrado que, o sea, hoy un 44% de los votos fueron de la derecha contra el 29% de la Concertación. Eso es súper significativo. Entonces, a mí me da miedo la derecha por eso, por la represión y recordar cosas. Pero por otro lado, me da rabia que gane la Concertación. ¿Por qué? Porque ha hecho mal el trabajo, por una parte. Y segundo, que ha sido capaz, lo malo que lo han hecho que nosotros hayamos perdido el rencor o la distancia o la desconfianza de la derecha, y te muestra la derecha hoy día como algo bueno porque la Concertación ha sido tan mala, y ahí yo lo cuelgo inmediatamente con el fenómeno de Marcela Sabat. El problema no es de la Marcela Sabat, loco, no es un problema de una niñita rubia cuica de 28 años, incluso yo creo que ella es honesta. El problema es de los ahora no sé si sea tan honesta. El problema es de los no sé cuántos miles de votantes, po, weón. Y es más, el problema no es de los votantes. El problema es de la Concertación. ¿Por qué? Porque los votantes están en un estado de desesperación de que no pueden y no votan por, yo no sé quién iba para, no quieren votar por nadie la Concertación porque Frei representa y la Concertación representa lo peor, y entonces se van por un rostro nuevo, por una mina de culo grande, por una mina que sea bonita, lo que sea. Si da lo mismo, entonces te das cuenta que el problema da lo mismo. ¿Qué crimen tan grande cometió la Concertación? Yo me imagino, yo, tiene una lista exterminada. Claro. Pero es como que hubiera, violado a un cabro chico. ¿Cómo? ¿Qué hicieron tan mal para que la gente vote por la derecha? Un país que sufrió violación a los derechos humanos. ¿Qué ha hecho tan malo de que la mitad del Congreso sea de Renovación por el Cambio? ¿Qué ha hecho tan malo la Concertación para que gane... en Ñuñoa, que no es un sector alto, clase media, una mina como la Marcela Zabal es un castigo, po, es un castigo que nos parece que no sabemos cuál es, pero que es terrible. Yo creo que ese es el gran crimen de la Concertación, el permitir la enajenación de la identidad de Chile. No continuar en ese sentido la labor que se hizo en la Unidad Popular, que era la reafirmación de la identidad de Chile como un pueblo diverso, como un pueblo con muchas etnias, un pueblo mestizo, un pueblo moreno, un pueblo color cobre. Primera reivindicación. Y otra cosa que es importante, una cosa que estuvo en los compromisos pero no se cumplió, que fue recapturar y potenciar el fuerte capital social. Toda esa gente que luchó contra la dictadura, ¿dónde está? Se perdió, se fue a la casa, se... ¿No se fue a las embajadas, que es más terrible? Claro. Sí, la barba. Estamos en Vereda Sur, en un programa de ausencia de Mirándola. Le estamos mandando saludos, además, Franklin Mirándola, allá en Guayaquil, en la Sudamérica Negra, con el negro más negro de todos, con Mirándola. Y estamos conversando el tema este del gran miedo ante la derecha terrorífica. Que, por otro lado, uno dice, puta, ¿qué puede ser peor? Es que, ¿sabes qué? ¿Puede ser peor? Yo estaba pensando y... y yo quiero recuperar, primero hacer la reflexión. Porque, perdona, Marco, ¿es una derecha democrática? La derecha no es democrática, la derecha, esta derecha Piñera es una derecha económica, po, es una derecha neoliberal, es una derecha que promueve todos los antivalores de arribismo, no sé cuánto, pero la Concertación, si bien hizo algo tan mal y tan nefasto, que fue que nosotros desconfiáramos de la perversidad de la derecha, llegaron a ser así de bacanes la Concertación, de que desperfilamos que la derecha es lo que es, po, weón. Primero recuperar eso, la memoria respecto a la visión crítica de lo que es ser derecha. Yo recuerdo los 80, 90, ser de derecha era una cuestión para mí medio una cosa condenable. Hoy día pareciera una cosa. Pues sí, queda lo mismo. Los términos, el neoliberalismo. Ya no eres de derecha, ya no eres fascista. Claro. Eres neoliberal. Pero eres derecha. Es como lo dijo, lo leía en el Clínica el otro día, que es un tipo que se cambió del comando de Piñera al comando del MEO. Uno de los economistas, ¿no? Obviamente no es Los Fontaine, sino La Fontaine hizo lo contrario. Claro. Y que era justamente eso. Él se considera a sí mismo un neoliberal. Liberación de mercado, cosa inestable para mi punto de vista, pero entendible. Pero no un fascista. Claro. No una persona que quiere obligar a que las niñas de 14 años las obliguen a comunicarse con sus padres si es que van a tomar la píldora del día después, pero no las niñetas de 14 años del barrio alto que tienen la plata para ir a comprar el Postinor a la farmacia y no decirle a nadie. O sea, la niñita pobre tiene que avisarle a sus padres, la niñita rica tiene que usar su plata, ¿no? Claro. Ese es mi problema. Claro. Y eso es lo que la Concertación derechista, esta mezcla rara de una presidenta socialista, Bachelet, con un gobierno en ejecución totalmente de conceptos fascistoides. Porque además la seguridad depende ahora de las instituciones, no de nosotros. Depende de las cámaras, no de nosotros. Eso es fascista. O sea, el día de mañana que llegue porque gente como Longueira o como un nuevo Jaime Guzmán llegue al gobierno y empiece a utilizar estas cámaras para llevar control de la oposición de política, por medio de policías secretas de carabineros. Y no estamos hablando de ciencia ficción, señor. Eso pasó en Inglaterra en los años 80. Sigue pasando. En consecuencia, el tema es que el escenario es muy reducido y muy lamentable. Y estamos frente a este dilema, y yo te digo, o sea, yo estoy complicado. Si voto, voto nulo, lo que significa votar nulo es una cosa más bien romántica y por reafirmar mi identidad, mi principio básico, que es decir, yo no voy a seguir fomentando la concertación. Y la otra, definitivamente, es buscar el mal menor por el temor a que gobierne la derecha. Pero también tragándome ese rencor que le tengo a la a concertación de haber hecho las cosas tan mal, y lo peor que han hecho justamente fue que nosotros perdiéramos la memoria respecto a lo perverso que es el gobierno de derecha, porque no son lo mismo, Augusto, todavía, igual no podemos confundir las cosas, igual no son lo mismo, porque la derecha en general, la derecha de Piñera, y esto sin querer defender la concertación, Nefrey, por ejemplo, en proyectos temas valóricos se estancan. En los temas de mejoramiento, por ejemplo, las condiciones laborales, de las nada, de los que hablamos, hay toda una cuestión que va con los principios ideológicos de la derecha. En cambio, la concertación, pese a todo, hay gente que todavía, por lo menos, retendría o cuestionaría o abriría posibilidades, porque yo todavía creo que hay gente ahí, muy poca, y que son, no, obviamente no son las cúpulas, que estarían en condiciones de abrir espacios y diálogo. No lo hicieron. A lo mejor tampoco lo van a hacer. Pero yo todavía no termino de decidir si voto nulo o voto por Frey. O sea, todavía no he decidido si el miedo o el rencor. Son dos cosas que uno tiene que superar. Son dos cosas que uno tiene que superar. Pero no sé si es mejor para mí o para el Chile, de mi hijo. Vivir en un gobierno de rencor próximamente, que yo lo voy a... O sea, trabajar contra el rencor o trabajar contra el miedo. No, y el tema principal en una reflexión muy similar a la tuya, y parafraseando aún, o sea, y para hacer más evidente aún el absurdo en que estamos, la decisión absurda en que estamos, parafraseando un artículo de mi amigo Iván de Armentería, encuestas hablan del 60%, 70% y 80% de necesidad, o sea, de requerimientos que pide la gente, una encuesta de gran universo, no recuerdo en este momento la encuesta, donde piden los chilenos empresas estatales que vuelvan los servicios a ser. Ah, sí, lo conversamos el otro día. ¿Te acuerdas? Sí. Que vuelvan la educación. Y tú sabes que con la derecha, con la derecha eso no, eso no va a pasar. Es antípodas de eso. Con la derecha es desmantelar el Estado, derechamente. Y enriquecer más a los ricos, que gobiernen los ricos siempre han gobernado. Ahora que gobiernan en bandeja. Entonces eso para mí me resulta terrible, porque la represión, y vamos a volver a un momento, a un tiempo en que es que Piñera es perverso. Es un tipo que se enriqueció ilícitamente, y eso no se puede perfilar, eso no se puede olvidar, weón. Y eso es lo que a mí me gustaría tocar antes de que nos fuera Julio, estamos pasados de hora. Sí. El tema simbólico. El tema de qué es lo que significa. O sea, estamos hablando de gente que nosotros sabemos perfectamente cuáles son la gente, usted las conoce. Estamos hablando de este chileno en la 4x4, estamos hablando de este chileno con nana. El nuevo chileno, ¿no? El nuevo chileno. En la revista. Exacto. Nosotros, El que aspira a tener su casa tipo Georgian en el. El que viaja a Miami, el que primero viaja a Miami, primer viaje al extranjero. El que consume y depreda, el que no tiene ninguna consideración por el medio ambiente, el que abusa de sus empleados. De ese chileno, simbólicamente. El que se va a los puticlubs los fines de semana, etc. Ese chileno es el que simbólicamente se va a sentir con el poder, porque su. Le van a estar igual, dando todo, claro, claro. Va a estar en el gobierno. Y nosotros, pelotudo, pusimos a ese personaje en el gobierno por querer un cambio. Insisto, para mí es un tema de reflexión que yo aún no decido y comparto con Sandía la inquietudes. Pero por el otro lado, la concertación, ¿qué opción es? Es la no derecha, por lo menos. Es la no derecha y solamente es el único brillo que tiene. Es la negación de lo otro, y qué triste, po, weón. Es decir, que yo soy yo porque no soy tú. Y él no tiene identidad. La concertación llegó a sí misma a esa. Claro, a ese vacío. Y no sé si puedo votar por algo vacío o votar por algo que yo sé quién es, que es Piñera y la derecha. Entonces estoy con ese dilema. para otro programa. Ya. Estamos en la radio 88.1 FM. Nos vamos. Se acabó. Y hemos terminado el programa de Vereda Sur de suplentería. Gracias, Augusto. Estuvo muy interesante por los temas que abordamos hoy. Esperamos los próximos programas y que vamos a hacer la cosa de las previas. Vamos a estar atentos a las elecciones también. Esto es Vereda Sur, la radio neta 88.9. Un saludo para Franklin Miranda. Un saludo y pueden visitar también nuestro blog que está en la página y que es blogspot.veredasur.com. No, no el cotidiano. El cotidiano veredasur.c. No. .com. El cotidiano.blogspot.com. Claro, eso es. Nos vamos, gracias. Y hasta pronto. Y nos vamos con un tema de... Y feliz Navidad. Venceremos. Feliz Navidad y Año Nuevo. Venceremos, vale. Quería, para mi alegría, es lo que yo quería.